pasión está acabando conmigo. No me tengas compasión y mira en mi pecho abierto, aún late mi corazón y estoy muriendo por dentro. Tengas